CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Finalmente, luego de una larga discusión ayer, donde lo que se votó fue quitarle la urgencia a la ley de urgente consideración, como se había hecho en el Senado, y nuevamente, como lo habíamos indicado, Frente Amplio no tenía los votos más que para hacer el planteo. Con esa rareza que decíamos, sí, no es lo mismo cuando se hizo el planteo en el Senado, que se venía con la ley de urgente consideración que todavía no había sido tratada, que hacerla ayer en la Cámara de Diputados, en horas de la tarde, a las 6 de la tarde lo hicieron, terminó 10 y media de la noche. En donde en realidad en esa discusión venía ya con una aprobación previa en el Senado de más del 51% de los artículos por parte del propio Frente Amplio, que era el que hacía el planteo. Es más, Alejandro Sánchez, que fue el que hizo el planteo, como senador, porque es senador de suplente José Mujica, había votado gran parte también del articulado de esta luz que pedía ahora que se le sacara la urgente consideración. Por eso también era medio raro el planteo de la Cámara Baja con una aprobación en la cual mucho del articulado, bueno, en este caso Sánchez decía el 85% del articulado que vino del Poder Ejecutivo fue modificado en el Parlamento, y muchas de esas modificaciones se hicieron justamente en concordancia con el propio Frente Amplio desde la oposición. Vamos a escuchar el momento en que se determina entonces la integración a partir de que se establece que, bueno, que se va a seguir con la ley de urgente consideración. Hoy a las 10 de la mañana en la primera reunión para ordenar un poco el tema del trabajo y la agenda, más allá de que se sabe que a las 2 de la tarde ya estaría llegando el ministro del Interior, que es el ministro que tiene, diríamos, una cantidad de artículos mayor dentro de esta LUC, Jorge Larrañaga. Pero sobre todo se conocerá, bueno, supongo la lista, si van a repetir la cantidad de más de 100 delegaciones que habían pedido en el Senado o considerarán en este caso no hacer un pedido tan importante. Bueno, si ese pedido se hace, si es aceptado por el resto de los integrantes, porque hay que recordar que en los 21 integrantes de esta comisión especial la mayoría la tiene el gobierno multicolor y no el Frente Amplio. ¿Cuál es la lista que plantea también el gobierno multicolor? ¿Quién va a ser el presidente de la comisión? ¿Cuál va a ser su régimen de trabajo? Se sabe por qué esta votación ya determinó también que el 2 de julio el proyecto va al pleno. El 2 de julio comienza la aprobación en la Cámara de Diputados de la LUC. Escuchamos. Mocionamos para que se cree una comisión especial para el tratamiento del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración que estará integrada por 21 representantes nacionales. Firman la moción los señores representantes Pasquet, Vega, Sánchez, Posada, Pérez Bonavita, Gerardo Núñez, Daniel Peña y Juan Martín Rodríguez. Se va a votar. 82 en 82, afirmativo, dese cuenta de la integración de comisiones. La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración estará integrada por los representantes Martín Sodano, Eduardo Luz, Daniel Peña, Lucía Echeverri, Alejandro Sánchez, Daniel Gerhardt, Gonzalo Sibila, Gustavo Olmos, Ana Olivera, Verónica Mato, Sebastián Sabini, César Vega, Iván Posada, Ope Pasquet, Conrado Rodríguez, Gerardo Amarilla, Rodrigo Goñi, Juan Rodríguez, Alejo Umpierre, Pablo Viana y Álvaro Villano. Mocionamos para que se rectifique el trámite dado del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Léase otra moción llegada a la mesa. Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el próximo jueves 2 de julio de 2020 a la hora 10 para considerar el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración carpeta 370 del 2020, repartido a 135. Firman los señores representantes Pasquet, Vega, Sánchez, Pérez Bonavita, Posada, Gerardo Núñez, Daniel Peña y Juan Martín Rodríguez. Ahí se le ponía ya la fecha de comienzo del análisis, ya en el pleno de la Cámara, que será el próximo jueves 2 de julio a las 10 de la mañana. La comisión se reunirá por primera vez, como decíamos, hoy a las 10 de la mañana, esa comisión especial, para en principio nombre al presidente, régimen de trabajo, lista de invitados, y también a las 2 de la tarde estará recibiendo al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Mientras tanto, en lo que tiene que ver a situaciones que se plantean desde el punto de vista social y sindical, la Universidad de la República ha hecho una crítica importante a la Ley de Urgente Consideración y la representante del orden estudiantil en el CDC, en el Consejo Directivo Central, Mariana Cafa, indicó que hay que dar la lucha también ahora en diputados, que comenzó a tratarse la LUC, para quitar los artículos vinculados a la educación que mercantilizan la misma. Mientras tanto, el representante de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, Daniel Olivera, criticó lo que tiene que ver con lo que él considera es un ataque al derecho de huelga y de protesta de los trabajadores que está también dentro de esta LUC. Escuchamos a ambos, comienza hablando Mariana Cafa, representante de los estudiantes de la Universidad de la República en el Consejo Directivo Central. De reafirmar, más allá del articulado concreto de las cosas, reafirmar las concepciones duras que se intentan modificar en el proyecto de ley referido a educación, el tema de la mercantilización, el tema de la autonomía, la participación, creo que esos son los cortes gruesos a los que tenemos que profundizar, digamos, y de alguna manera también tomar la propuesta de la Asamblea General del Claustro de intentar que ahora que entra diputados, yo creo que volver a insistir desde la universidad con que se retire del articulado la sección 3 de educación podría ser de alguna manera para reafirmar lo que el claustro de la universidad propuso, ¿no? Que manifiesta que en primer lugar las ocupaciones de los lugares de trabajo no son una práctica habitual, sino que se dan en un contexto donde, por ejemplo, vaciamiento de empresas, eventual quiebre de algunas empresas, y donde la única solución o la única medida que tienen los trabajadores para asegurar, por ejemplo, el cobro de los créditos laborales es ocupar la fábrica o el establecimiento o la empresa para evitar que el empresario, el propietario de la empresa, se lleve maquinaria o se lleve determinadas cuestiones que configuren ese vaciamiento que en algunas oportunidades se da. No estamos hablando de ocupaciones solamente como ampliación del ejercicio del derecho de huelga. Lo mismo con los piquetes, lo mismo con el derecho que lo hemos visto varias veces de ocupar determinados espacios públicos para manifestar. Uno muy conocido son las acampadas en los alrededores del Palacio Legislativo de diversos colectivos que quieren manifestar una preocupación, una situación de ese sector en particular. Los vimos con sectores de, vamos a decir, del sector agropecuario, trabajadores de empresas que quebraron, trabajadores públicos, y en ese sentido este proyecto limita el poder ejercer el derecho de manifestación en espacios públicos. Compartimos plenamente el tenor y los conceptos que están establecidos tanto en el punto 8 como en el punto 9. La referencia a lo que dispone la OIT es por una denuncia que hicieron las cámaras empresariales del Uruguay hace unos años y que no fue laudada. Ahí tenía entonces a Mariana Cafa, representante de el orden estudiantil en el CDC, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, pidiendo dar pelea en la Cámara de Diputados en relación a quitar artículos de la educación que mercantilizan la misma. Y lo que eran las críticas que hacía el representante de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, en este caso Daniel Olivera, lo que son artículos de la LUC vinculados a lo que es la limitante, consideran ellos, de lo que es la situación de protesta sindical. Mientras tanto, se planteó por parte del Frente Amplio, como decíamos, quitarle la urgencia a este proyecto de ley, a esta LUC, que se tratara cada uno de los temas en comisión. Se sabía que esto no se iba a lograr de la misma manera que no se había logrado en el Senado. El diputado colorado Conrado Rodríguez hizo referencia también a que esta ley de urgente consideración viene siendo modificada y analizada desde el Senado con el voto de más del 50%, 51% de los artículos por parte del propio Frente Amplio, que fue el que pidió que se tratara de quitarle la urgencia ahora que había llegado a la Cámara de Diputados. Escuchamos lo que decía el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Tiene el Poder Ejecutivo la discrecionalidad de poder fijar cuál es la importancia de cada una de las temáticas. Y esto es lo que ha hecho este Poder Ejecutivo. Luego de 15 años de gobierno de otra fuerza política, de una fuerza política de signo contrario a los nuestros, era muy claro de que la gente lo que estaba precisando era, en ese cambio que estaba bregando, bueno, de que en definitiva se vehiculizara rápidamente para poder transformar aquellas cosas que la gente y los partidos políticos sienten que están mal. Yo estoy convencido de que hay muchas temáticas en las cuales el Frente Amplio sabe de que ameritan modificaciones. Tan es así, que en la discusión en la Cámara de Senadores el Frente Amplio aprobó el 51% de las normas. Tan mala era la ley de urgente consideración, tan inconstitucional era la ley de urgente consideración, que terminó aprobando la discusión particular el 51% de las normas que se proponen. Yo quiero creer que la bancada de senadores de la oposición, del Frente Amplio, han entendido de que hay una enorme cantidad de capítulos y de artículos que son trascendentes, que son muy importantes para modificar la vida del país. Entonces, en ese sentido, señor presidente, nosotros nos reafirmamos en el hecho de que sentimos de que este instrumento no solamente es constitucional, sino que es válido, es legítimo, forma parte de la promesa electoral que hizo el presidente de la República, que hicieron los distintos partidos que conformamos la coalición de gobierno. No estamos haciendo otra cosa que cumplir justamente con la voluntad de la mayoría de la población. Y por supuesto escuchando, permitiendo que nos podamos enriquecer de la visión de los otros, porque lamentablemente en los últimos años es lo que no hemos tenido. No nos hemos escuchado de la manera que nos teníamos que escuchar, a pesar de reconocer de que, por ejemplo, modificaciones que se proponían eran buenas para el país, lamentablemente por determinadas disciplinas no se llevaron adelante. Así que, presidente, con el espíritu muy abierto, con la convicción de que los temas que trae la ley de urgente consideración son fundamentales para el país y que la gente necesita con urgencia de que se resuelvan. Con esa convicción, en nombre de la bancada del Partido Colorado, nosotros apoyamos el rótulo de urgente consideración y por lo tanto creemos que la moción presentada debe ser desechada. Como decíamos, fue el propio Alejandro Sánchez del Frente Amplio quien hizo el planteo de quitar la urgencia a esta ley de urgente consideración, fracasando con un gran éxito. Y en ese sentido vamos a escuchar cuál era el planteo que hacía Sánchez respecto justamente a establecer que la ley de urgente consideración no es urgente, cuando en realidad ya como senador había votado varios de los artículos de la ley de urgente consideración, ya que, como decíamos, es suplente de José Mujica. Vamos a escuchar los argumentos de Sánchez, quien reconocía que es una ley que se ha modificado mucho en el Parlamento. Él dice que un 85% de lo que vino de Presidencia de la República se cambió en la Cámara de Senadores. Moción que no contó con los votos suficientes en el Pleno del Senado de la República y, por tanto, el Senado se abocó a trabajar durante 45 días en el presente proyecto de ley. Para nosotros es importante dejar establecido de que esta forma de legislar, en donde nos encontramos con un proyecto de ley que contiene un conjunto extremadamente variado de políticas públicas que están puestas a consideración en plazos breves, extremadamente breves, para considerarlos en profundidad, nos parece que no es una buena manera de proceder. Se nos ha dicho que el gobierno había anunciado en la pasada campaña electoral la presentación o la utilización de este mecanismo que está establecido en la Constitución de la República, y es que el Poder Ejecutivo puede declarar leyes enviadas al Parlamento con la declaratoria urgente de consideración. Nosotros no cuestionamos la existencia de ese instituto en nuestra Constitución de la República. Lo que cuestionamos es utilizar ese instrumento para colocar dentro de él una variada gama de políticas públicas que evidentemente tienen un componente muy importante en el programa de gobierno, que legítimamente tiene la posibilidad, porque así se lo dieron las urnas, de dirigir los destinos del país y presentarlos a consideración. Tampoco estamos cuestionando de que el gobierno, aunque nosotros no compartimos muchas de las medidas que se han tomado, pueda tener este tipo de iniciativas en los diferentes temas. Lo que sí estamos convencidos es que colocarlas todas juntas para resolverlas en 70 días cercena mucho el debate parlamentario, que para nosotros es un componente esencial de la calidad democrática. El hecho de que el Parlamento tenga el tiempo suficiente, el estudio correspondiente, pero que además el Parlamento reciba en profundidad distintas organizaciones, instituciones del Estado y que podamos tener un debate en profundidad con respecto a consultar sobre los distintos aspectos. Se han incluido en este proyecto de ley muchas disposiciones. Se ha incluido un cambio sustantivo, por ejemplo, del Código Civil, además de cambios en el Código de Proceso Penal, en el Código Penal, entre otras cosas. Parece bastante dificultoso poder trabajar en esa variedad de cambios en profundidad. Nos parece que la mejor forma es hacerlo de otra manera, y por eso estamos solicitando a la Cámara que se le quite el rótulo de urgente consideración para que este proyecto de ley pueda ser debatido con un plazo mayor a los 30 días que hoy tiene la Cámara. Por su parte, el diputado Alejo Gutiérrez del Partido Nacional por el Departamento de Rocha dijo: es verdad lo que dice Sánchez de que hay otras urgencias, pero esas urgencias fueron parte de la herencia que el gobierno de Frente Amplio le dejó a este nuevo gobierno en relación al déficit fiscal, a la situación económica en general del país, al tema de lo que tiene que ver con el desempleo, porque ya había mucha gente en el seguro de paro, obviamente que se extendió mucho más. Álvaro Delgado habla de 200.000 personas en el seguro de paro, lo confirmó ayer el secretario de la Presidencia de la República, vinculado también a lo que es la crisis financiera y la crisis sanitaria de nuestro país en este momento. Pero también lo que se marcaba por parte de Gutiérrez es que ya se venía con un piso importante de trabajadores en el seguro de paro que rotaban, pero que siempre mantenían una cifra de decenas de miles de trabajadores. Mientras tanto, en relación a lo que es la realidad de la ley de urgente consideración, Gutiérrez decía lo siguiente. Es lo que reconoce la oposición. Ha habido la capacidad de modificar un importante número de artículos. ¿Por qué? Porque hay diálogo, porque hay debate, porque se escucha al otro, porque vienen delegaciones y son atendidas, porque si el Frente Amplio plantea algo se examina y si es bueno se incorpora. Y no hay problemas ni hay complejos por ello. Y de tal manera, hoy día, también el Frente Amplio también es gestor y propietario de parte de esta ley, porque también acompañó, ayudó a modificar y votó más de la mitad de su articulado. Por supuesto, hay problemas urgentes en el país, claro que sí, ¿cómo no va a haber problemas urgentes? Lo sentimos todos los días y nos duelen. Y en 100 días no podemos hacer milagro porque lamentablemente, aunque suene frase repetida, lo de la herencia maldita, es herencia maldita y la hay. Recibimos una acumulación de déficit anuales que llegaron a ser el más alto en 30 años en el último año, 5% del Producto Bruto Interno, 3.000 millones de dólares de agujero anual, que acumulativamente con los últimos años suman más de 10.000 millones, que esos obviamente no se sacan de la maquinita de imprimir. Y entonces todo ese costo económico hoy pesa en las finanzas públicas, pesa en todos los aspectos de la vida estatal y obviamente ha sido parte, junto con la pandemia, de la caída de un relato que vivimos duramente al enterarnos de que teníamos 400.000 uruguayos en la informalidad y que las ollas populares, que muchos nos duelen y que escuchamos ahora, hayan florecido como hongos en un tiempo tan escaso en que si no existiera una situación de precariedad solamente apuntalada por cifras y no por realidades humanas, podrían ser entendidas como reales. Por su parte, el diputado Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, destacó que es verdad que esta ley de urgente consideración, desde su punto de vista, trae inconstitucionalidades, si traía inconstitucionalidades. Alguna dijo se le corrigieron en el Senado, otra se verá en el debate parlamentario, pero dio ejemplo de alguna que él consideraba que era una inconstitucionalidad muy grande que traía desde el Poder Ejecutivo de la calle Pou y que fue corregido en el Senado de la República. Igual decía, esto que estamos discutiendo es no es por un tema de fondo, es un tema de forma. Si debe ser urgente consideración o no esta ley. Y ahí sí no hay dudas. En el tema de forma, sin entrar en el fondo del asunto, decía el diputado de Cabildo Abierto, esta ley puede ser urgente consideración como está planteada. Vamos a escuchar lo que decía el legislador y abogado. De Cabildo Abierto también vamos a compartir lo expresado por los diputados Conrado Rodríguez y Alejo Umpierres de mantener el rótulo de esta ley de urgente consideración. Al respecto, lo que queremos compartir es que no es esta la sesión para entrar al fondo de los temas. Esta ley de urgente consideración, cuando vino originalmente, tenía en mi concepto artículos inconstitucionales. O sea, tenía inconstitucionalidades de fondo. Por ejemplo, que se podía detener a un testigo, cuando la Constitución dice que nadie puede ser detenido sino infragante y delito. El testigo no estaba cometiendo ningún delito, era testigo. Bueno, eso se quitó de la ley. Es decir, que las inconstitucionalidades de fondo la ley tenía. Ahora vamos a ver si quedó alguna en el debate. Pero acá nosotros estamos viendo la inconstitucionalidad formal. Es decir, si el proyecto admite o no admite el rótulo. Y yo lo que quiero decir es que lo primero que la bancada de Cabildo Abierto hizo fue revisar el texto de la ley y lo que la Constitución establece. Y la Constitución establece que, como bien lo dijo el diputado Rodríguez, el Poder Ejecutivo, que es colegislador, puede enviar proyectos con la declaratoria urgente consideración. Pero la Constitución dice además, o modificaciones a las leyes anteriores. Y yo creo que esta ley es un proyecto de modificación a las leyes anteriores, porque no sé si la ley innova en algo o no modifica una enorme cantidad de artículos de leyes vigentes. De cualquier forma, encuadra dentro de las dos posibilidades. O es una ley que tiene un tema nuevo o modifica leyes anteriores. El otro requisito que nosotros vimos claramente es lo que dice el literal B, que no admite este tipo de normas para una ley de presupuesto, claramente esto no lo es, ni para aquellas normas que requieran el voto de 3/5 o 2/3 del total de componentes de esta Cámara. Como hemos dicho, la ley de urgente consideración sigue su camino, sigue su ruta, y hoy a las 10 de la mañana habrá comisión especial con 21 miembros, eran 15 en el Senado, ahora son 21 los diputados, que en la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo comenzarán primero a ordenar el trabajo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde a recibir al Ministro del Interior. También en la jornada de ayer fue muy discutido en el Parlamento el tema de la violencia contra la mujer y contra niños y niñas. La diputada Cecilia Botino había planteado ya el jueves tratar este tema, debido a que se impuso el tema de la interpelación por el tema UPM, se corrió el día para este lunes, y ayer hubo pleno de la Cámara sobre esta temática de violencia de género. Mucho se dice, mucho se promete hacer. Lamentablemente la realidad sigue pegando cachetada todos los días. Es más, cuando se pide hacer el minuto de silencio al final del debate, el diputado Gerardo Amarilla de Rivera pide la palabra para decirle que le habían comunicado que justamente se había generado un asesinato de una mujer en su departamento, en Rivera, aumentando aún más las cifras de, en este caso, de violencia de género, que terminan además con una mujer muerta. Por lo tanto, dada cuenta la temática y cómo termina en ese minuto de silencio con el dato de que habían matado a otra mujer en Uruguay, habla de lo complejo de esta realidad en nuestro país. La diputada Cecilia Botino, que fue la que pidió que este debate se diera, en su alocución decía lo siguiente. Directo de la muerte de dos mujeres, una en Montevideo y otra en Tacuarembó. Dos intentos de femicidio en Las Piedras y en Sarandí del Yí. En el departamento de Rocha, la muerte de dos niños a manos de su padre con la intención de castigar a su madre. Y en el departamento de Florida, el secuestro de una mujer. Estos hechos elevan el total de muertes por femicidio a 9 en lo que va en el 2020. Y lamentablemente a las mujeres no solo nos violentan, nos secuestran, nos matan, también nos desaparecen. Y en esta oportunidad no puedo dejar de nombrar la desaparición de mujeres que está ocurriendo y solo voy a testimoniar el nombre de una sanducera que desde el junio del año pasado está desaparecida a pesar de que su femicida está emplazado y está recluido. Amparo Fernández. El ministro de Defensa, Javier García, confirmó tras la actividad en el directorio del Partido Nacional sobre los 100 años de gobierno que va a convocar a otros partidos políticos con representación legislativa para hablar de la defensa nacional y lo que obviamente es su estructura y cómo llevarla adelante. Se le consultó sobre las características del acceso a la fuerza por parte de quienes se presentan a la misma. A partir justamente de estos datos vinculados no solamente al asesinato de estos tres marines, infantes de marines, de marina, por el tema de quién terminó además matándolo, que también era un ex infante de marina, sino también por las características de algunos datos concretos de quienes fallecieron. Bueno, cómo se da ese ingreso, si estas cosas pueden llegar a suceder. Bueno, él decía que las Fuerzas Armadas, por la cantidad de personas, también son un reflejo de la sociedad y bueno, por lo tanto no escapan a esas reglas, según indicaba en su respuesta el propio García. Mientras tanto, sobre algunos cambios que se hicieron justamente en la Armada a partir de toda esta situación, se habló de malestar. Bueno, él dice que no le consta ese malestar por parte de la Armada Nacional, pero tampoco le interesaría si existiera, en este caso, una disconformidad por las resoluciones tomadas. Nacional deben ser políticas de largo aliento, deben ser políticas de Estado. Y la tragedia que vivimos el domingo pasado, de las cosas más duras que he vivido en mi vida, la tragedia que vivimos el domingo pasado, también mostró cómo en estos momentos duros, en el Uruguay la institucionalidad es un tesoro que todos cuidamos, independientemente de las diferencias. Los objetivos de este diálogo que vamos a iniciar con todos los partidos políticos es el de presentar nuestras ideas, los planes que tenemos para el Ministerio de Defensa y también escuchar, porque si queremos que sea como queremos, una política de Estado, las políticas de Estado se construyen con diálogo, se construyen escuchando y se construye con colaboración de todos los partidos políticos. García, ¿va a haber algún tipo de protocolo para evaluar las personas que ingresan en la fuerza, porque también forman parte de la sociedad y también las Fuerzas Armadas son permeables a delitos, a situaciones en las cuales las personas que están dentro de las Fuerzas Armadas pueden estar involucradas también en este tipo de episodios, como ha quedado demostrado, no solamente ahora, sino en otros episodios anteriores? Las Fuerzas Armadas como institución del país, que tiene miles y miles de integrantes, es una representación del país. No creo que se defina por la excepción, hay que definirla por la norma. Y la norma de las Fuerzas Armadas es mujeres y hombres de honor, sacrificados y profesionales. Que puede haber excepciones, las hay, como seguramente hay entre periodistas, o entre políticos, o entre el ámbito que ustedes quieran. Pero las instituciones y los colectivos se definen por la norma. Y la norma es la honestidad y la gente de bien, muy sacrificada, como le dije, gente que proviene de los sectores más populares. Eso queda claro. Eso, si hay algún protocolo para que esto no pase. Le cierro, si usted me permite, la respuesta. En el Uruguay hay normas, hay protocolos y hay leyes que cumplir. Y usted sabe que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece cuáles son los requisitos para ingresar. Quizás, y sin quizás, hubo situaciones que no se siguieron los requisitos que estaban previstos y los protocolos, y nosotros vamos a llevar adelante que se cumplan estrictamente estas disposiciones legales y estos protocolos, y para eso estamos trabajando desde hace ya unos cuantos días. ¿Qué valoración hace de los anuncios o de las informaciones de molestias en la cúpula de la Armada por el relevo de Sanguinetti y otras decisiones que se adoptaron en la base naval del Cerro? La verdad que no me constan, no solo no me constan, sino que tampoco a ningún gobernante le deben preocupar las molestias o los disconformidades si existieran. ¿Por qué? Porque las decisiones de gobierno no se toman en virtud de que agraden o desagraden. Las decisiones de gobierno se deben tomar si son justas. Por su parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que habría tres inversiones con características importantes de establecerse en nuestro país. Una inmobiliaria, otra manufacturera y otra de energía. Habló sobre lo que va a ser la reunión de mañana, miércoles, del Consejo de Ministros por el tema del presupuesto quinquenal a presentar en el Parlamento para ver si finalmente va a ser a 5 años, si no, bueno, si va a haber modificaciones. Bueno, comienza a revisarse eso en el Consejo de Ministros de mañana. También habló del tema internacional, se afilió más a la idea de la calle Pou, de presidente de la República, de llamar dictadura a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. Y en relación al tema laboral, dijo que espera que las reuniones de los consejos, tanto privado como público, que viene realizando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hablan de un año puente para el tema de los consejos a nivel laborales, se den de la mejor manera, aunque no sabe o no quiere responder si en verdad todos los trabajadores vamos a perder salario real a partir justamente de la crisis financiera. Escuchamos lo que decía Delgado. Miren, el Ministerio de Trabajo está citando al Consejo Superior Tripartito en estas semanas. Hubo reunión la semana pasada. Se van a seguramente llegar a los acuerdos esta semana para hacer un convenio puente. Ustedes saben que los convenios colectivos generalmente son por 2 años y este año vencían 150 grupos de actividad. En vez de hacer un convenio por 2 años, dada la particularidad de esta situación de la pandemia, que tiene consecuencias sanitarias, económicas y sociales, todos empresarios y trabajadores entendieron que lo importante era poder hacer un convenio puente hasta el año que viene, y en ese sentido están negociando las condiciones. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno? Donde se va a priorizar el empleo. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno para poder de alguna manera achatar esa inflación y que no se pierda tanto el salario de compra con estos convenios colectivos que va a haber pérdida del salario real? Miren, el resultado de inflación tiene mucho que ver con el tema, mucho más que ver con otras cosas, que no solamente con el salario, tiene que ver con otra cantidad de variables, ¿verdad? En cómo se compone el propio IPC, tienen que ver muchas actividades o inciden actividades que hoy casi no están funcionando. Entonces, nosotros tenemos que darle un sustento importante y un apoyo importante, sobre todo a los uruguayos que la están pasando mal, que la venían pasando mal y que esta pandemia fragiliza mucho más. A ver, en febrero de este año, antes de asumir el gobierno, había 180.000 uruguayos sin trabajo, son el 10.5% de la población económicamente activa, había un 5% de déficit fiscal. Hay 260.500 uruguayos que están cotizando en el IPS con un salario mínimo. Bueno, esa situación que se daba, que venía, que incluso no solo hay datos oficiales, sino hay algún estudio del propio Instituto Cuesta Duarte de la fragilización del salario de muchos sectores por debajo de los 20.000 pesos. Muchos uruguayos llegan a hablar de hasta de 469.000 ocupados en el 2019 por debajo de 20.000 pesos. Bueno, esa situación se fragiliza mucho más con la pandemia. El objetivo del gobierno es generar las oportunidades de inversión. Yo les quiero contar que la actitud que tuvo el gobierno y el Uruguay, porque hay que decirlo en estos términos, el gobierno del Uruguay ante la pandemia, con la actitud responsable, con las medidas, yo creo que en el camino correcto, han generado, bajo el liderazgo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, han generado poner a Uruguay en el mapa internacional, a nivel mundial. Y estamos recibiendo en estos días cantidad de interesados en poder ir generando condiciones de inversión para invertir en Uruguay, porque bueno, ven Uruguay que es un estado, es un país muy democrático, con valores democráticos, con gente que es consciente de situaciones y actúa correctamente ante una pandemia, donde hay garantías jurídicas y sobre todo donde un gobierno democráticamente electo, con la coalición que la sustenta, con mucho liderazgo, con mucha actitud y con mucha transparencia. ¿Este sector, por ejemplo, inmobiliario es uno de ellos, algún sector manufacturero, alguno de la energía? ¿Este sector se va a mantener por 2 meses más el gravamen adicional a los salarios y jubilaciones elevadas? No está resuelto. En principio era por 2 meses. ¿Es de esperar que haya más exoneraciones, por ejemplo, facilidades para que se instalen esas posibles inversiones? Bueno, se está revisando el decreto reglamentario y la ley de inversiones. Ya hubo una modificación, posiblemente hayan otras, y ya hubo algún decreto específico para reactivar especialmente la construcción, que es quizá uno de los sectores que más rápidamente derrama mano de obra para la vivienda de interés social y para los grandes proyectos de construcción que genera mucho empleo. En la nueva reglamentación de la ley de inversiones se está priorizando fundamentalmente el tema de empleo y que las empresas que tienen trabajadores en seguro de desempleo, les quiero recordar que hoy hay 200.000 uruguayos en seguro de desempleo en la modalidad tradicional y en la flexible. Bueno, producto de la pandemia, obviamente, producto de la pandemia, se va a priorizar aquellas empresas que retomen sus trabajadores que están en seguros de empleo, retomen la actividad. ¿Se planean hacer públicos los números del fondo coronavirus? Sí, claro. Sí. ¿Tienen fecha? Es un fondo que se está todavía generando, no se terminó de generar. Ya están las previsiones los primeros gastos, un fondo que se fue incrementando en las proyecciones de lo que teníamos, con origen de los salarios, del 20% del salario de los cargos políticos, de particular confianza, de los funcionarios públicos a una escala que ganan más de 80.000 pesos líquidos, y además de las ganancias del Banco República, la Corporación para el Desarrollo y los fondos contingentes. Y algunos donantes. Obviamente, encapsulamos ahí todos los gastos vinculados a lo sanitario y apoyo económico social vinculado al coronavirus. No está ahí el tema del seguro de desempleo. ¿Cuánto afecta o en cuánto cambia el presupuesto que va al Parlamento la emergencia sanitaria? Bueno, se está empezando a elaborar. Este miércoles va a haber un consejo de ministros. Y allí en ese consejo van a empezar de la jornada de mañana a delinearse lo que es este presupuesto quinquenal. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.